Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa muy especial de Website Stories. Hoy tenemos el placer de sentarnos con un periodista que lleva la curiosidad en las venas y la pasión por el periodismo en el corazón. Joseba Solozábal no solo nos ha contado historias, sino que las ha vivido y nos las ha hecho sentir como propias. Con su estilo cercano, su mirada aguda y ese toque de humor tan característico, ha convertido la información en un arte. Ongi etorri, Joseba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Arratsaldeón, o Gabón, o como queráis vosotras. Qué serio me pongo contigo aquí delante. No sé, bueno, ¿qué pasa? Primero de todo, daros las gracias, es que ricasco por invitarme. Para mí es un lujo que la gente se acuerde y nos tenga en cuenta. Y me hace muchísima ilusión, por muchas razones. Uno, porque yo recuerdo mucho mis comienzos, muchísimo, sé muy bien de dónde vengo. Y dos, porque creo que tenemos que sentarnos muchas más veces con compañeros y hablar con la gente de la profesión, con la gente que ama esta profesión como nosotros la amamos. Y eso me encanta. Espero estar a la altura de lo que esperáis. Espero estar a la altura porque habéis tenido invitados muy potentes y yo soy pues muy sencillita, como estáis viendo. Tenemos aquí un pequeño pisco labis que tú puedes tomar cuando tú quieras y te libre de beber, de comer. Caramelitos de menta, tienes todo. ¿Esto lo puedo abrir ya o...? Puedes abrirlo ya. Me han dado un regalo nada más llegar que tiene muy buena... Yo soy muy goloso. Hemos acertado entonces. Carmela está muy atinada y... No sé si podemos hacer publicidad, pero venga, adelante. Igual nos regala algún día algo a Rese. Porque, hombre, a ver. A ver. O sea, que si es de Rese, tenemos gusto. Lo que te mereces, Joseba. Es bueno. Lo que te mereces. Por favor, corazones de chocolate. Me los estoy comiendo mientras durante... Por supuesto. Tú mismo. Bueno, y aquí también hay... Ah, qué bueno. Esto tiene muy buena pinta. Es monotema. ¿Y qué pasa a la gente que no tenemos pareja? Joseba, ¿qué hacemos en San Valentín? Pues tú habla de ti. Yo no sé si... ¿Tú no tienes pareja? Yo lo... Me refería a mí, era un yo majestático que una se dice. Una semana puede pasar de todo, David. Claro, sí, pero no pareja. He visto a gente con pareja mucho peor que tú, o sea, que sí, eso es cierto, tienes razón, porque creo que tener pareja no da la felicidad. Bueno, es que, a ver. Muchas veces te la quita. Yo creo que cada uno es cada uno, ¿no? Las parejas son parte de la vida, como el no tenerla. Una cosa es no tener pareja, otra cosa es estar solo, que es exactamente, muy distinto, ¿no? Exactamente. Entonces, tener pareja, ¿qué sinónimo de qué es? Pues de que quieres a alguien y de que te va bien en ese momento. Y no tenerla, ¿qué quiere decir? Pues que prefieres vivir otra forma de vida y que entiendes la realidad y el corazón y el amor, pues de otra manera. Es que no creo que tengamos que empezar a justificar lo que tenemos o lo que no tenemos, ¿no? Yo a estas alturas ya, como comprenderás, las parejas me parecen pues como esto, corazoncitos que van entrando y saliendo y te los vas comiendo. Aprende, David. Joseba, estás aquí con nosotras. Claro que y sí. Queremos hablar un poco sobre tu trayectoria profesional. Venga. Sobre lo que tú quieras contarnos de tu vida. Y luego queremos también llevarte un poquito a nuestro terreno. Perfecto. Porque sabes que somos grandes aficionadas a el mundo del espectáculo, del teatro, de la cultura, del arte. Y sabemos que tú tienes un gusto exquisito para el tema de la cultura. Bueno, no, el mío. El tuyo. Yo creo que cada uno tiene el suyo, ¿no? No es más exquisito que te guste Ava Gardner a que te guste Llurena. No. Sí, yo creo nos que gustan todo... las dos. Claro, a mí me encantan las dos. Yo soy mi amigo de Llurena. Y te diré una cosa, que lo exquisito está en lo que cada uno siente, ¿no? Es que... Por eso me gusta mi Spider-Man. ¿Y tú le odias? No le odio. A ver, no he dicho nada aún de Spider-Man, pero lo voy a decir. Dilo. Es que me parece mal vestido, vulgar, barato. La peli no tiene interés, el guion son flojos y generalmente las repeticiones parecen todas iguales. Y luego es una historia que no se cree nadie, esa tela de araña, como que ese traje rojo que no le queda bien a nadie. David ahora mismo... Tampoco. Joseba, yo y sé luego, que está... ¿A ti qué te gusta de Spider-Man? Bueno, yo empecé a leer Spider-Man cuando tenía 5 años, entonces va muy asociado a mi infancia y bueno, pues el mundo de la fantasía. ¿Y por qué no leíste Mujercita? También. Soy más de mujerzuelas que de mujercitas. Bueno, esas son tus amigas, pero no estamos hablando de eso. Es que Spider-Man no le veo ningún interés, de verdad. Como a Superman, como tampoco a Increíble Hulk. Esas cosas irreales. Además, me parece como un poco machista incluso todo eso, ¿no? Bueno, yo te diría, ¿eres muy de tener los pies en la tierra? No, nada. Cero. ¿Y por qué no te gusta este mundo de fantasía? Para las cosas justas, los pies en la tierra. Luego ya hay veces que no te queda más remedio. Pero pies en la tierra, es que la tierra, depende de donde estés, es muy aburrida. No, yo tengo los pies siempre en el mundo que me toca vivir. Y mi mundo es muy complicado, muy diferente, muy divergente, muy transgresor. Y afortunadamente tiene muchos entornos y muchos espacios. No es igual los pies en la tierra en tu casa, que en el trabajo, que por la calle, que en un bar, que de vacaciones, que en una isla, que en un monte. Porque la tierra es distinta. Madre mía, es que me dejas... ¡Qué filosofía! No, claro, a ver, los pies en la tierra. ¿En qué tierra? ¿En qué tierra? Mira, Rocío Jurado decía una cosa que me encanta. Le decían, Rocío, hablan mal de ti en la calle. Y decía ella, ¿en la calle? ¿Cómo se llama la calle? ¿En qué calle? ¿De qué me conoce esa de la calle? Y es verdad, la tierra no tiene un punto concreto. Los pies en la tierra, ¿en qué tierra? ¿Cómo se llama la tierra? ¿Dónde vive esa tierra? Yo qué sé, ¿no? Ahí es nada. Joseba, ¿qué dirías que define tu trayectoria profesional en pocas palabras? Privilegiado. En pocas, dices. En una, privilegiado. Yo soy un enorme privilegiado. Tengo compañeros de profesión, periodistas como yo, de mi misma en promoción y posteriores promociones que no trabajan. Muchísimos. Y preparadísimos. Y buenísimos y buenísimas. Soy un privilegiado. Yo, desde que empecé en el año 83 a trabajar en esto, no he parado. Yo no sé lo que es el paro. Y eso ahora mismo es un lujo absoluto. Y encima, no he hecho lo que me ha dado la gana, pero casi. He podido siempre opinar lo que yo quería, vestirme como quería, entrevistar a quien me gustaba, decir que no a cosas. He trabajado en todos los teatros que puedas imaginarte, en los peores sitios que me han encantado. He hecho entrevistas, programas, galas, musicales, cameos. Voy a ver Priscila el domingo, que hice un cameo en su momento también. Sí. Quiero decir, si yo me quejara lo más mínimo, sería un ingrato. Pero también te diré, como buen Géminis, que cuando las cosas me van bien, siempre busco algo que no me venga bien. Y digo, ¡y qué bien estoy! Pero aquel no sé qué no me hace mucha gracia. Me lo busco yo, para tener una esquinita de la que quejarme. Porque soy muy perfeccionista y soy muy impetuoso y soy muy impaciente. Pero soy un privilegiado, la palabra es privilegio. Y sin embargo, me has dicho antes que te cuesta a veces decir que no. Me cuesta decir que no a algunas cosas, sí. Porque si me hubieran dicho a mí que no algunas veces, no estaría aquí sentado. Y hay que recordar siempre quién eres, de dónde vienes, cómo empezaste, lo que hacías, quién eres, quién te ayudó, quién te puteó, que también los tengo controlados y controladas. Bueno, la vida es para recordar lo que has tenido y lo que no, y la vida está hecha para saber lo que has vivido. Si lo que hemos vivido no sirve de nada, mala vivencia es esa. Y de esas personas que tú comentas que te ayudaron, sobre todo las que te ayudaron, ¿tienes algún recuerdo especial, alguna persona que fuera mentor o mentora o que te significara algo especialmente importante para ti en tus comienzos? Muchas, muchas. A ver, no quiero resultar pedante con esto, pero yo siempre he pensado que el mejor mentor de uno mismo es uno mismo. Lo que tú no hagas y por lo que tú no luches y por lo que tú no pelees y lo que tú no creas de ti, mala señal. Yo no conozco a nadie que a quien otro le haya solucionado la vida en esta profesión, ¿eh? No conozco. Es verdad que hay veces que siendo alguien o siendo él de no sé quién o la de no sé quién, te puede ser más fácil, pero hay que demostrar luego las cosas, ¿no? No, yo empecé vendiendo publicidad en la cadena SER en el 83 y vendía cuñas por las calles y por los bares y por las tiendas y mi mentor era yo. Lo que yo lo vendía no lo vendía nadie, ¿sabes? Entonces... Wow, es que con esa voz maravillosa que tienes, ¿cómo le vas a vender todo? Yo era fatal comercial, ¿eh? Sí. No me gustaba nada. Yo entré de comercial porque era un camino a lo que yo quería hacer, que era micrófono. Entonces yo estuve de comercial 4 años y en el tercer año yo vendía cuñas. Entonces yo hacía los contratos de cuñas y yo cobraba porcentaje de las cuñas que vendía. Se puso formando a locutora de los 40 principales y me dijeron, oye, ¿te importa grabar una cuña que tiene que salir hoy? Que no sé qué. Dije, ¿cómo que me importa? Por supuesto. La grabé, grabé esa cuña que me acuerdo perfectamente que era de Viaje Step, que ya no existen, y hasta hoy. A partir de ese momento me empezaron a llamar de otros sitios, a querer que hiciera más cosas, a que hiciera... Empecé a colaborar, a hacer entrevistas en la propia cadena, en los 40 principales, con Yolanda López, que me ayudó muchísimo, Yolanda. Y hasta hoy. O sea, no he parado. Entonces, bueno, pues es verdad. Yo quería hacer lo que quería hacer, tenía claro mi objetivo y a veces para llegar al escenario hay que pasar por el patio de butacas o hasta por los baños. ¿Y qué cualidades o habilidades crees tú que tenías para llegar a donde has llegado? Actitud, mucha actitud. Y una obsesión, no parecerme a nadie. Yo quería ser yo. No quería que dijeran, se parece a... me recuerda a... ¿Sabes? Eso es un horror en esta profesión, ¿no? Es que me recuerda mucho a no sé quién, ¿no? Es como las cantantes. Sí. Oye, es una Pero voz. Eso también ayuda mucho, hoy en día. Sí, pero sí. Que te digan, ay, es que tu voz se parece a la de no sé quién. Es que no sé quién ya existe. Ya. Yo cuando la gente imita a Rocío Jurado, pero si Rocío Jurado no va a haber otra, ¿no? Si Adele no va a haber otra, si Madonna no va a haber otra, aunque cante regular. Pero cada uno es cada uno. Entonces yo quería ser yo, no quería parecerme a nadie. Y yo lo que tenía mucha, mucha obsesión era por poder decir lo que pensaba y comunicar. Yo quería comunicar en la radio, en la tele, en un escenario, en los bares, por la calle, en donde fuera. Quería comunicar, contar cosas. Y tenía mucha obsesión por conocer gente. Y lo sigo teniendo. A mí me encanta conocer personas. ¿Pero hay alguien a quien no conozcas tú, Joseba? Millones de personas. ¿Tú conoces a todos los chinos? No. Pues ya está. ¿Conoces a todos los de...? No. ¿Y hay alguien que no te conozca a ti? Muchísima, aquí en Bilbao, ¿eh? Muchísima gente. A ver, que no somos una moneda de... No. Hay mucha gente que no sabe ni quiénes somos, ni lo que hacemos, ni nada. Que es normal. Y el día que creas que ya todo el mundo te conoce, que... ¡Qué horror! Eso me parece espantoso. No, no, yo voy a muchos sitios y me preguntan, ¿y usted quién es? Lo de usted lo llevo regular. Prefiero el quién es que el usted. Pero claro que no me conozco. Por supuesto, es que, vamos a ver, esta profesión es muy momentánea. Cada vez hay más gente conocida, más gente famosa. Ahora das a un botón y en las redes salen 500.000 influencers, actores, actrices, cómicos, monologuistas. Sale de todo. ¿Vas a pretender que todo el mundo sepa quién es nadie? Pues no, evidentemente no. Y sin embargo, Carmeleta ha comentado antes de comenzar la entrevista, si tú tenías redes sociales, no, hablas de redes sociales. Tengo solo. Y admiro trabajo, por eso más, fíjate. Admiro a gente así. ¿Y tú crees que se puede vivir en esta profesión? Bueno, ya ves. Evidentemente sí, pero sin tener redes sociales. Te veo muy viva, te veo muy viva. Claro que se puede. Lo que no se puede, no se debe... es no hacer lo que te viene bien. Yo entiendo que hay gente que un Instagram, no sé qué, le viene bien para lo suyo. En mi caso, yo es que soy muy adicto. Entonces, como una cosa me guste, ya lo quiero todo el rato. Y he preferido que no. Y luego a mí lo de las redes, yo contar mis cosas no me gusta mucho. Yo no he puesto nunca fotos ni de mi familia, ni de mi casa, ni mis navidades, ni mi nochevieja, ni si voy o si vengo, y muchísimo menos de gente personal íntima mía. O parejas o lo que fuera. No porque es que ya no eres tú, es que son los demás. No, lo veo en los demás y me encanta, ¿eh? Pero yo no me gusta. Es que eres el comunicador más popular de todo el País Vasco y del que menos se conoce realmente en bueno, tu vida personal. No, no y me encanta y lo admiro. No lo sé, yo he hecho mi vida igual, ¿eh? He salido a la calle lo mismo y no me he escondido de nada y he hecho todo lo que te puedas imaginar. Yo he estado en todos los sitios ya, de 7 de la mañana a 7 de la mañana, 24/7. Y nunca me he escondido. Ahora, es verdad que nunca he necesitado contar cosas mías para estar en ningún sitio, ¿no? Sí. No, mi trabajo es mi trabajo. Mi trabajo no está en la calle. Siendo una persona que está constantemente conversando con personas y contando esas historias que tanto nos llegan. Estoy un poco aburrido e intenso, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a romper el guión y vamos entonces importante. Yo quiero hacer una pregunta. Rompa usted el guión, Carmele. Quiero que la gente diga, qué pesada esta señora que ha venido de no se sabe dónde. No, tú tienes mucho que decir, para nada. Me ha llamado pesada a mí, ¿eh? Que conste. Yo ya rompo el guión, que siempre lo rompo, pero bueno, estaba intentando empezar un poco algo serio. Venga, adelante. Carmele. Yo quiero preguntarte una cosa. Mira, yo llevo muchos años fuera de Bilbao. Lo sé, me lo contó David. Entonces, a mí me obsesiona mucho el Bilbao que tengo yo del recuerdo, el País Vasco en general, es de los 80 y los 90. Uh-huh. Entonces, yo es algo personal mío, lo digo como yo. Para mí, Bilbao, eres tú, La Ochoa, Azcuna, Clemente, es mi Bilbao. ¡Qué vintage! Pues lo que soy, es que yo me orgullezco mucho de eso, me da igual. ¿Quién es, en tu opinión, para ti, el presente o el futuro de Bilbao? Que tú sigas siendo presente, no digo que no seas presente. Pero, ¿quién crees? ¿Los Williams? ¿Asier Echandía? No sé, ¿quién es para ti, para que le digas a una persona que igual ha desaparecido muchos años de aquí, que digas, ¡buah! Estas son las personas del futuro con las que hay que tener en cuenta. Pues nada de eso. Yo a quien venga a Bilbao le diría, ven y descúbrelo tú. Y hazte tú tu propio esquema, tu propia imagen, tu propio mamá, tu propia fotografía de Bilbao. Es que lo que para ti es Bilbao, para otro es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que no sabe quién es no sé quién. No, mi Bilbao es un Bilbao muy transgresor, muy divergente, muy diverso, y en el que entra gente que ha sido famosa hace 50 años y que lo es antes de ayer. Y luego mucha la gente anónima. Yo soy muy fan de la gente anónima. La gente anónima tiene historias maravillosas que contar, ¿no? Entonces, es que mi Bilbao, si te dijera, fulanita, pues qué horror, y los demás no. Es que Bilbao tiene muchas cosas. Ten en cuenta que yo he conocido mucha gente en Bilbao y he trabajado con mucha gente en Bilbao, en muchos sitios. Entonces, todo el mundo que ha pasado por mi vida me ha aportado cosas. Yo soy muy observador y soy muy intuitivo y me gusta mucho escuchar. Y cuando no sabes qué decir, mejor escuchas y te callas. Y he aprendido mucho de la gente. Entonces, mi Bilbao tiene muchos nombres y apellidos, pero no solamente la gente conocida, ¿eh? La gente de la calle. A mí hay gente que me para por la calle y me dice, porque fui ayer a no sé dónde y me pasó tal cosa. Y digo, fíjate tú, ¿no? Y así deja, sin más. Sin más. Yo no sabía eso. Entonces, aprendo algo ese día, ¿no? Sí, sí, sí. No, no se puede etiquetar a una ciudad con nombres y apellidos. No sé, porque era, no sé, es que tipo de gente, para mí, no sé, es que como yo te he dicho antes de empezar el programa, yo me considero una persona muy mitómana, entonces para mí mi Bilbao eran estas personas. Pero mitómana, tú estás, por ejemplo, incluido. ¿De quién eres mitómana? No tenemos, no, hoy es tu programa. Hoy es tu programa. De mucha gente, seguramente. Muchísima gente. Te está llamando mito, Joseba, se está poniendo a la altura de Sarita Montiel. Yo la entrevisté a Sara Montiel en el hotel Ercilla, cuando ella vino, musa del PSOE, en su momento, contratada por el PSOE para hacer aquí un acto, y me pareció maravillosa. O sea, una señora que según se sentaba en el sofá del Ercilla, era lo más. Cómo fumaba, cómo miraba, cómo hablaba, cómo movía las manos, ¿no? Una mujer espectacular. ¿Lo hacía ella así? ¿Era su personaje o realmente era ella así? No lo sé. Yo creo que ella era Sara Montiel siempre que estaba delante de alguien. Luego en su casa ya, no lo sé. Nadie somos en nuestra casa igual que por la calle, ¿eh? Bueno, yo un poco sí, ¿eh? La verdad. Pero, pero yo creo que todo el mundo tiene un personaje, ¿no? Sí. Depende de dónde estés. Evidentemente no eres el mismo en el baño que en un teatro, ¿no? O en tu casa tumbada, en una resaca horrible, que en una fiesta en el Euskalduna. Cada uno tenemos una forma de ver la vida y de estar en los sitios, ¿no? Bueno, pero ella era muy Sara todo el rato, ¿eh? Sí. ¿Radio o televisión, Joseba? Pues, radio, televisión. Ah, para elegir, dices. Uh-huh. Ay, qué aburrida esa pregunta, David. Tacho el siguiente bloque. ¿Qué te estás luciendo, David? Por favor, es como Spiderman o Superman, pues ninguna de las dos. Radio, tele. Vamos a ver, pero ¿qué necesidad tenemos de elegir nada cuando tenemos a nuestro alcance lo que. No, yo todo lo que sea comunicar. Es más, te diré que todavía creo que me gustaría conocer más formas de comunicar. ¿Te puedes hacer TikToker? No me parece una forma de comunicar el TikTok. No. Para mí comunicar es otra cosa. Sí, ¿eh? Sí. Es esa rapidez del momento. Sí. No me gustaría es mucho que hubiera más. Ir a cosas para aprender, para ver, escuchar, decir. Sí, me gusta mucho comunicar. Muchísimo. Me gusta mucho conocer y intercambiar opiniones. Pero radio, tele, pues hijo, depende. Los domingos radio, los demás días tele. Entre semana, pues mi coño Moreno. Depende de lo que me apetezca en ese ¿Cuántos días estás en la tele tú? ¿Todos los días de la semana? En la tele estoy en directo 3. En la radio 1. Pero como soy muy intenso, parece que estoy más. Es que estás todo el rato. Sí. Pongas cuando pongas Tele Bilbao, estás constantemente. Luego, nosotros fomentamos mucho la repetición también. Entonces, a veces me repiten mucho y parece que estoy ahí todo el rato puesta como si fuera Agatha Lise del 1, 2, 3. No, yo soy más de los momentos concretos. Pero defiendo mucho el directo. Yo procuro no grabar nunca. Tú te desenvuelves súper bien en directo. Hay que valer para eso. Es que yo creo que esa es la única forma de entender la comunicación, ¿eh? Si yo grabo contigo una cosa para que salga dentro de 3 días, dentro de 3 días somos otras personas. Y además tú lidias con cada, y lo digo con cariño, pero con cada personaje, en el buen sentido. Yo he estado incluso partiendo, pero hablando de temas marcianos, en este caso de La Noche Bilbaína. Es verdad. Que estábamos cada personaje allí metido. Me acuerdo. Y el control. De aquella noche de Bilbaína. De aquella noche. Es cierto. Que ya no existe. Es diferente. ¿Y mejor o peor? No lo sé. En algunas cosas es peor. Y seguramente en otras habrá quien piense que es mejor porque hace menos ruido, hay menos de todo. No lo sé. Yo me lo he pasado muy bien. Yo, si mañana, por lo que sea, me atropella un helicóptero, me lo paso muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y me lo sigo pasando muy bien. O sea, yo hoy en día me lo sigo pasando muy bien de lunes a domingo. Mira, eso me interesa porque, ojo, yo creo que, por ejemplo, Bilbao está un poquito más muerto en algunos días de la semana, sobre todo que antes. Hace años podías salir y encontrar siempre algún sitio canalla. Lo sigues pudiendo encontrar, pero... Sí, es verdad que es distinto. Bueno, a ver, lo canalla va en ti. Evidentemente. Es, ya está, tú vas a los sitios y si tú eres canalla, el sitio es canalla. Exactamente. No, bueno, hay gente, de verdad, que va a un sitio y hay que divertirla siempre. ¡Ay, qué pesada está! ¡Ay, qué poca gente! ¡Ay, qué aburrido! ¡Qué poca la música! Hija, quédate en casa, pesada, que no te gusta nada. Hay que actitud y sumar siempre. Donde vayas y lo que veas, pásatelo bien con eso. Ojo, tengo que cambiar totalmente mi actitud, Joseba, a la hora de salir. Primero, claro, tengo que salir otra vez. Es que si, vamos a ver, es que si vas a un sitio a que te diviertan los camareros, ya, pues sigas en otra cosa. Pero a ti, por ejemplo, David, te pasa que tú sueles ir bastante menudo a Madrid. Entonces, ¿a ti te pasa que tú vas a Madrid y dices, qué maravilla, me lo paso increíble, y en Bilbao? Ay, me agobia mucho Madrid. Ya me agobia Madrid muchísimo. Vale, o sea, que no es el caso de que hay otras ciudades que sean mejores. Hombre, Bilbao se me queda un poco pequeño para muchas cosas. Hay meneo, hay cositas. Bueno, puede ser, pero para eso está de vez en cuando hacerte un viajecito, sí, ir y venir. Pero luego sí que es cierto que Bilbao es esa ciudad que siempre te sorprende, que tú sales ese día que no esperabas salir y de repente dices, ostras... bien, ¿no? O sea... David, mira, ¿eh? Mira que te sorprende que hoy me acabo de enterar que a partir del 31 de mayo hay vuelo directo de Bilbao a Nueva York. ¿A Nueva York? ¿Me he quedado? Pues vamos. Los vuelos agotados. Como agotado hasta no sé cuándo. ¿De verdad? ¿Me he pegado un grito? ¿En serio? Muy fuerte. Claro, ya sería. Ya está, nos vamos a Broadway. A ver obras a Broadway, David. Eso no le gusta mucho el musical. Me gustan los musicales. No es mi género favorito, te diré. No, pero me gustan, sí. Y me gustan algunos. Yo he visto musicales verdaderos truños, larguísimos, eternos y que no acababan nunca. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el que hacías tú. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? My Fair Lady. No, Spider-Man 5. Bueno, a ver, el musical también ha evolucionado. ¿Hay musical de Spider-Man? No, ¿cómo va a haber? Hay musical, un musical fue un fracaso en Broadway hace muchísimos años. Extraña, pero tú mismo lo estás diciendo. ¿Cómo un musical de Spider-Man va a triunfar? Bueno, tú irías de primero. Vamos a dejar el tema aparte. Que Spider-Man era gay fijo. Pero fijo, con esa malla, esa cara y esa actitud, tenía que ser gay a la fuerza. Eso está en los ojos del que mira, Joseba, acuérdate. Bueno, ya, pero era gay. Lo que pasa es que nos engañaban. Y hemos vivido tantos años tan engañados. En el caso de Spider-Man, sí. ¿Te encanta desconcertarnos? No, pero que... No, estás siendo sincero. ¿Pero por qué te estoy dando mi opinión? Pero si quieres cambiamos de tema, vamos, vale, a hablar de... Vale, no nos vamos a Nueva York, no, pero... No, pero seguimos en cine, sí. Pero antes déjame preguntarle, Joseba, porque yo sé que tu Madrid habrá sido muchas veces de visita, pero ¿te han invitado también a trabajar en Madrid? ¿Alguna vez? Dices en mi profesión, ¿no? En tu profesión. Sí. En tus profesiones. Pues tienes varias, no sí, lo sabemos. Sí, me llamo. Estamos obsesionados en saber el por qué, con tu talento y tu gran arte de comunicar, no te has ido fuera. Y nos consta de que has sido tú. Pues porque yo siempre quise ser feliz, no famoso. Y aquí era feliz y he sido siendo feliz. ¿Me recuerdas a Maribel Verdú? Sí, me encanta Maribel Verdú. A mí también. La entrevisté en Astenagusia y es maravillosa. Estuvo hace poco, mira, yo entrevisté hace poco a la diputada general en la Diputación, en el Palacio, y estaba ese día rodando Maribel Verdú, por la mañana y yo por la tarde, entrevistando a la diputada. Bueno, a ver, yo soy perfectamente consciente, y quien conoce esta profesión lo sabe, que hubiera sido imposible que yo hubiera dicho lo que he dicho, hecho lo que he hecho, me hubiera vestido, opinado, entrevistado, hubiera todo lo que he hecho aquí. Eso es imposible hacerlo en otro sitio a nivel estatal. No te lo permite nadie. Y menos aún en aquellos años, ¿no? Entonces yo nunca encontré un proyecto que me interesara lo suficiente como para pensar en cambiar. Y siempre que me llamaban de una cosa que me podía apetecer, que tampoco me han llamado de tantas, ¿eh? No te creas que me han llamado 200 veces, no. Siempre tenía aquí un programa que me gustaba, o alguien que me hacía tilín, o un poco de pereza, o mi casa me encantaba. Y entonces yo decía, a ver, ¿tú qué quieres en la vida? ¿No? Pues yo quería ser feliz, y aquí era muy feliz. Irme a Madrid a presentar un concurso dando vueltas a una noria, no me hacía gracia. O a presentar un programa en el que entrevistabas a la gente y te decían qué preguntas tenías que hacer, de esto no se habla, de esto no se dice, y ese no era yo. irme a un programa en el que tenías que escuchar por un pinganillo lo que tenías que hablar y de lo que tenías que opinar, tampoco me hacía gracia. Yo soy cero pinganillo, cero que me dirijan y cero, sobre todo, de no poder opinarlo, decir lo que pienso. Con lo cual, dije, bueno, ¿dónde voy? ¿Tú te muerdes la lengua alguna vez? Muchísimas. ¿Te han llamado la atención? También alguna vez, sí. Claro, a ver, es que es lógico. Hay cosas, yo soy muy incorrecto. Y depende en qué momento de tu vida y en qué situación, pues es verdad que yo veo un charco y no es que lo pise, es que nado en el charco. Y... Pero nadas muy bien, Majo, ¿eh? No, pero yo creo que dices incorrecto, yo creo, desde el punto del respeto. Respetuoso soy, ¿eh? Sí. Pero es verdad también que como me toquen un poquito el coño, yo, a mí si me tocan las palmas, bailo. Eso desde luego. Y a mí el que me viene en plan, aquí estoy yo y yo... Y luego llevo mal que me engañen. Yo he entrevistado a personas que sabía que me estaban mintiendo. Sí, ¿eh? Lo ves, lo palpas, sí. Bueno, pues sí, un poquito sí. Ah. ¿Y cómo llevas eso? ¿Cómo lo has toreado? Pues hago ver que me estoy dando cuenta y rápidamente cambio el giro y le hago notar que sé que me está engañando. Lo he hecho un par de veces o tres y siempre hemos terminado regular. Pero te has quedado a gusto. Sí. Bueno, no sé, y a lo mejor tiene que haberme callado. Y alguien que haya venido con una actitud así como arrogante, ¿tú cómo gestionas eso? ¿Cómo crees que la gente que tiene esta fama subidita o...? Pues le recuerdo que toda la vida ha habido vedette y chicas del coro y que allí la vedette soy yo. ¿Tú no tienes guión nunca allí o qué? ¿Tú cómo...? ¿Guión? No. Si tú no preparas un programa... Preparo poco. Preparo mucho más conocer a la persona. Y luego me dejo llevar por lo que me cuenta. Yo si te entrevisto a ti... Primero que te escucho, te miro a los ojos y para mí en ese momento no hay nadie más importante que tú en el mundo. Todo yo soy para ti. Y quiero ver cómo estás, qué piensas, cómo me miras, escucho lo que respondes. Hay gente que hace una pregunta y le responden una cosa y no sigue el rollo porque tiene otra pregunta pensada ya, ¿no? No, vamos a ver, si hablo contigo y me cuentas que te vas a morir mañana y mi siguiente pregunta es, ¿y la semana que viene te vas de vacaciones? Vale. Hija, no me estás escuchando. Entonces... Hay que escuchar a la gente lo que te dice y en función de eso, la entrevista irá por un lado o por otro. ¿Y qué haces cuando una persona a la que estás entrevistando no te da absolutamente nada? Me ha obsesionado siempre. Cuando he visto programas de entrevistas... Claro, pasa mucho. Sí, hay gente que no... Tiene que ser horrible. Y tienes una hora, venga, de programa. Tienes que decir cosas. Tienes que, venga, hay que rellenar horas. ¿Cómo lo haces? Generalmente le digo, o respondes o follamos. Y sigue hablando. Bueno, es una táctica interesante. Sí. Tómatela. Voy a empezar a utilizarla. Sí. Joseba, sé que no te gustan nada los guiones, sé que no te gusta nada que tenga unas preguntas preparadas para hacerte, pero sí que me gustaría resaltar cosas de tu trayectoria. A ver. ¿Vale? Como los premios que has recibido. El último premio fue a finales del 2024. Recuerdo que además fue cuando nos encontramos por la calle, las luces de Navidad, Puerta del Corte Inglés, sí. Un encuentro súper bonito, y tú me dijiste, me van a dar un premio dentro de nada que me hace muchísima ilusión. Uh-huh. ¿Qué premio Porque fue Porque era este? A Valle Domingo, a la radio, un premio del gobierno vasco. Era la segunda vez que el gobierno vasco me reconocía mi trabajo. La primera fue en el año 88, cuando me dieron un premio para hacer un programa en la cárcel. O sea, me dieron un premio al comienzo de todo y me lo han dado ahora. Y sobre todo porque para mí la radio es muy personal. Entonces, un premio a la radio es un premio que va muy vinculado a ti, ¿no? Y me hizo mucha ilusión, porque era un poco reconocer algo que yo llevaba haciendo pues 40 años. Y sí, me hizo mucha ilusión. Y luego me hizo mucha ilusión también porque era una forma de premiar a la gente anónima, ¿no? La gente que te llama y te cuenta su vida o te cuenta sus cosas. Y la gente anónima es parte de nuestra... Es que yo soy producto de la gente anónima. A mí los famosos no me han hecho ser quien soy. Me han hecho ser quien soy los anónimos. La gente que te ve, la que te llama, la que te para por la calle, la que, ¿no? Entonces me parecía muy especial. Sí, me hizo mucha ilusión. Y también me vino un momento a mí muy bueno. Porque no es... Las cosas que te pasan en la vida, aparte de lo que te pasa, es en qué momento te pasan, ¿no? Entonces yo tenía momentos que he estado muy jodido y me llegaban cosas buenas y me subían un poco el tema. Y momentos que están muy bien y me hacían putadas y las he enfrentado de otra manera. ¿Pero crees que has tenido los reconocimientos que te mereces? Muchísimos más. Yo soy yo ahí, no es que sería, vamos, por mi parte, un estúpido si renegara de eso. Yo tengo, bueno, muchísimos reconocimientos, muchísimos. Creo que hace poco conté como 14 o 15 reconocimientos. Además de haber hecho 8 cameos en el teatro, de haber entrevistado a 1000 personas, de haber hecho galas, de haber hecho... Es que yo he trabajado en los teatros de Bilbao, en todos muchísimo. Tengo relación personal con muchísimas personas importantísimas de la profesión, porque me escriben y hablo con ellas. Quiero decirte, no sé, es que ¿qué es lo siguiente? No, y se nota cuando la gente va al programa y vuelve, pues cuando han venido, claro, a la Chenagusia, claro, cuando vienen, y artistas que, vamos, que es como que están en casa contigo. Y gente que te llama para volver. Eso es maravilloso. O sea, lo mejor de una entrevista es que quieran volver. Y eso para mí es el mayor triunfo. O sea, a mí me llama gente muy famosa, que quiere venir, y viene a Bilbao igual un día antes por venir al programa. Y eso es un triunfo absoluto. Es que no hay otra cosa mejor que alguien que va a un sitio quiera volver a visitarte y a conocerte y a estar contigo, ¿no? No sé, me parece una forma de reconocerte que cuando vino la primera vez sin conocerte, quiere volver. ¿Qué significó para ti el ser pregonero? Pues lo más de lo más. Me pareció, yo que llevaba trabajando en la Chenagusia 200 años y la sigo trabajando, madre mía. Fuera y dentro. Fuera y dentro. Exactamente. Encima y debajo. La esperas con ganas. Pues no sé qué decirte. Depende, ¿eh? A ver, yo es que soy muy festivo. Mira, este Chenagusia fue un día. Salí muchas noches, pero fue un día a la Pimpi. Y dije, venga, hoy con todos mis compañeros, que me encanta salir con los compañeros. Vamos de borrachas. Claro, para borracha yo. Y ala, las 5, no sé qué hora eran, las 1000 de la mañana, subí en esto de la PIM, presentando a las bailando con las Fellini, no sé qué, bueno. Maravilla. Maravilloso. Pero claro, luego al día siguiente yo tengo que estar en la tele, perfecto, a las 10 de la mañana. Porque el programa empieza pronto, bueno, esas cosas. Y ahí me odio, o sea, es como que no quiero, me quiero morir, porque me quiero morir, de verdad. Pero claro, a ver, hasta en Agusia sin salir, pues para eso no lo hago. Y luego hay que salir para ver lo que pasa y contarlo después. Bueno, la Chenagusia me gusta mucho, pero me gustaría más si pudiera salir un poco más. Ah, pero la Chenagusia, que dejé de venir muchos años en agosto y últimamente he podido venir, lo que me encanta de la Chenagusia es que hay un espacio para todo el mundo. Claro. Yo, por ejemplo, espero, mi ansiedad es, te va a parecer una tontería o te parecerá, uy, qué está, qué pasada está. Yo espero los fuegos artificiales comiendo mi bocadillo de tortilla de patata, pero es que con unas ganas, es que me emociona estar en el puente de Calatrava viendo los fuegos artificiales con mi aita. Es, pues, para mí eso es la Chenagusia. Maravilloso para ti. O ver, David, por favor, ¿qué teatros vienen? ¿Qué teatros vienen a la Chenagusia? ¿Sabes? Pero luego hay espacios, si tú te quieres ir a las Chosnas, pues te vas a la claro. Leticia Sabater. Hay que ver a Leticia Sabater en las Chosnas. Sí, eso es lo más. Eso es lo más. Pero eso es lo que a mí me gusta de la Chenagusia, que tienes espacios para todo el mundo. Bueno, pues eso hay que trasladarlo a la vida. Ojalá que la vida fuera con espacios para todo el mundo, que puedas hacer lo que diga, lo que quieras, y donde te apetezca, opinar lo que quieras, decir lo que sientas, sin que nadie pueda decirte que por qué dices blanco o negro. Ojalá fuera así, que no es así. Y no va, que queda mucho para ello. Queda mucho para eso. Bueno, pero yo, por ejemplo, no soy de fuegos. Yo fuegos artificiales me gustan mucho, pero el horizontal, que es diferente. ¿Qué es lo que más te gusta de Chenagusia? Aparte de la pim-pim. Que del horizontal. Bueno, yo ya me da miedo de lanzar alguna pregunta porque me he sentido... Pregúntame lo que no, te no, no. ¿Qué es lo que más te gusta de Chenagusia? A ver, lo que más me gusta de la Chenagusia es... pues mira, me hace mucha gracia, muchísima gracia, cuando salgo de noche, por ejemplo, ¿no? Y a las 2:15 ya con 7 cañas, me viene gente súper joven, ¿no? Y una foto, digo, wow, qué bien. Y me dicen, ay, es que te veía mucho mi madre. ¿Cómo te sienta eso? Me encanta, porque le digo, cuéntale a tu madre que te has acostado conmigo, a ver qué te dice. Bueno, a ver. Pero todavía no he podido contarlo del todo, pero me hace mucha gracia eso, porque no me doy cuenta. Claro, cuando llevas 40 años en esto, la que tenía 20 años, ahora tiene 60 y tiene hijos y nietos. Que te siguen viendo porque en su casa les ponen y te ven y saben quién eres, ¿no? Eso me hace mucha gracia y me gusta muchísimo. Y me gusta mucho cuando vienen esas cuadrillas de chavales, chavalas de 22 años, ¿no? ¡Ah, Joseba, no sé qué tal! ¡Una foto con todos tal! Me encanta porque me dan un chute de energía, de buen rollo. ¿Pero tú puedes pasear por la calle? Claro, por supuesto. Digo, como tú. No creo. Igual que tú. Todo es cuestión de actitud y de ir Joseba, por la vida. De... Mira, bueno, mira. Pero sería horrible que fuera por la calle y no me parara nadie. Me gusta la respuesta. Eso sería horrible, ¿no? Afortunadamente me para mucha gente, agradecidísimo siempre. Nunca digo que no a una foto, jamás. y me encanta que la gente te pediremos, que lo sepas, Joseba, te pediremos pues feliz, foto. Claro, es que vamos a ver, yo no tengo una tienda de hamburguesas, trabajo en la tele y en la radio. Si no te conoce nadie, algo estás haciendo mal. De todas maneras, hablo a nivel personal, pero bueno, nosotros nos conocemos desde hace unos cuantos años. Nos hemos visto en diferentes contextos. Tengo que decir que siempre me he sentido... Qué fina es, David, para decir diferentes contextos. ¿Qué querrá decir con diferentes contextos? Mira, Joseba, yo soy una persona que tengo muy poca vergüenza en general. Pues no se nota nada. Pero... Despabilate un poquito. Pero en esta conversación me estoy sintiendo un poquito nervioso. Te veo además, ¿puedo decirlo? Voy a decirte, bebiendo de la lata de Heineken. Me encantan las latas de Heineken. Que hemos cogido antes de la entrevista y cuéntalo. Sí, sí, o sea, sí. Yo he bajado a buscarte como buen profesional que soy de la conversación, porque no somos periodistas, somos grandes conversadores. No, ha venido David Coñazo y me dice, oye, ¿te apetece una infusión, un té, un café, ir al bingo, hacer un crochet, hacer punto? Y digo, quiero una lata de Heineken de esas que venden en la tienda de aquella y pídeme dos por si acaso. Y me dice, ¡ah, sí! Yo no sé qué es lo que se pensaba. Vamos a ver. A ver, yo no sé la imagen que tenéis de mí, la verdad. Pero es que yo soy muy callejero. Soy tremendamente trotón. Me encanta la calle, la gente, los bares, el casco, divertirme. Me encanta conocer personas. Me encanta que me vengan a hablar. Bailar encima de los sitios. Me gusta todo lo que tiene que ver con ser un poquito quinca. Mira, yo recuerdo... Canalla, quinca... Yo recuerdo... Eso me gusta mucho porque eso es muy divertido. Y me gusta divertirme. Donde yo me aburra y no vuelvo. Yo recuerdo estar un día, 5 de la mañana o más tarde... No voy a... me parece. Que si era contigo, me parece pronto. Yo creo que era más tarde, tienes razón. Venga, no voy a decir el sitio. O lo puedo decir, sí, pero dilo. Yo... Un after seguro. Estamos en el High. Ay, del High, qué mítico el High. Entonces, el High? Me acuerdo del High, ¿cómo van a acordarme? ¿Has ido al cuarto oscuro del High? Muchísimas veces. Yo, claro. ¿Y has hecho cosas allí? He hecho cosas en el cuarto oscuro del High. Ten en cuenta que yo tengo una edad. Yo tuve una edad y cuando yo empecé a salir por Bilbao no había todos estos espacios nuevos, modernos. Ahora te cuento todo. A esos espacios nuevos, modernos, que tú también vas, que sé que te encantan, esos sitios modernos, esos camareros que parece que están para entretenerte, pero que no te hacen ni caso, porque muchos no saben ni trabajar. Ni son educados ni educadas, perdóname que diga esto, yo que he trabajado de camarero sin serlo. Hay cierta crisis en ese sentido. Hay gente muy, ya no digo poco profesional, sino que encima no es amable. No es amable, ¿sí? No te mira a la cara, no, igual es que yo pido mucho, pero mírame a la cara, sonríeme, o por lo menos... ¿Dónde te miran? Bueno, me miran pero no me tocan, que es lo que yo quiero. Ah, pero volvamos al High, volvamos al High. Yo salía, yo conozco mucho el High porque en mi época, cuando yo empecé a salir con 16 años, pues es lo que había, el High, el Sperma, el Heaven y... Yo he hecho cola en el Heaven para entrar. La época del Heaven, de cuando abrían a las 6 o las 7. ¡Ay, maravilloso! ¡Claro, hombre! Veníamos del Enigma. Bueno, claro, Enigma, hombre, para no. Bueno, íbamos al Heaven. Yo al Sperma no he ido apenas, la verdad. Yo solo una vez. No, yo creo que no sé si una o ninguna. Pero al Heaven muchísimas veces. Me he divertido muchísimo en el Heaven. ¡Ay, me he pasado! El Enigma para mí era, porque el Enigma era la música de los 70, de los 80. Sí, eso era. Maravilloso. Y he ligado muchísimo. En donde más he ligado ha sido en el Enigma. Sí, ¿eh? Me he divertido, he ligado muchísimo. Tengo recuerdos maravillosos del Enigma. Y es que mataría porque volviera al Enigma, aquel Enigma. El diario no sé cómo sería, claro. Y luego en el Bar de la Ocho también me lo pasa muy bien. Yo en el Bar de la Ocho he estado poquito, fíjate. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con él, sin él, hemos ido a cenar y después a su bar. Nos hemos reído. La música de la Ocho está bien muy de mi cuerda. Muchísimo, porque somos muy parecidos para eso. Y bueno, yo me lo pasé muy bien en la Ochoa, en el Enigma, en mucho, es que me lo pasé muy bien. ¿Sabes por dónde salíamos nosotras cuando empezamos a salir? Por el Chocolandan. Ay, yo he ido poco al Chocolandan. Que me encantaba. Era un espacio como muy de encuentro, muy de otro Bilbao también, con una música como muy petarda. Y era cuando empezabas a salir y no había... Es verdad. No había lo que había ahora. Y luego pues sí estaba Enigma y bueno, High. Yo he estado en el High un día haciendo tiempo. Haciendo tiempo para ¿Tiempo irme. ¿Para qué? Tiempo para... ¿Para qué se hace tiempo en el High? ¿Para que encienda el cuarto o para que suba alguien que te gusta? Para que suba alguien que me gusta, pero también para que pasara mi primer medio de transporte para volverme a mi casa después de una dura jornada de trabajo un viernes por la noche. Y yo estaba ahí solo, apesadumbrado, cansado, bebiéndome una cerveza y ahí que aparece Joseba y tuvimos una conversación como todas las que hemos tenido, porque eso es verdad, pero dije, jo, qué bien conversar a las 6 de la mañana de la vida y tener una cercanía con alguien que porque nos sabíamos, nos hemos encontrado millones de veces en millones de sitios, pero la miras a Carmele como diciendo, se le está yendo la... No me acuerdo nada. No, porque tú estabas un poquito perjudicado. No, yo estaría borracha, hijo, a ver, si vas a la Jaisa, si es la mayoría, vas serena, algo está haciendo. Yo estaba serena. Tú estabas serena. Sonia y Serena. No, yo no. Yo quiero decirte, a ver, lo de yo soy muy de cañas, me encanta tomar cañas, pero no me gusta el alcohol por estar mal. Me gusta el alcohol por socializar. ¿No? Total. Me gusta mucho brindar, compartir, estar, tal. Y luego tengo rachas que soy abstemio total, ¿eh? Que igual estoy meses que no pruebo el alcohol porque quiero limpiarme por dentro y cuidarme un poco, porque como no te cuides, ya, la cosa no funciona. Y hay que estar sano, si no, no te diviertes. Y entonces es verdad que en aquellos años salíamos mucho, porque había mucho todos los días. Había mucho todos los días. Claro, ¿cuándo paró esto? Pues paró cuando dije yo, hasta aquí he llegado. Pero en general, sí, todos estos locales, ¿qué ha pasado? A ver, ahora hay otros locales. Lo que pasa es que pues, yo los veo, claro, yo me siento joven por dentro. Y por fuera también lo estoy, un poco menos. Pero yo veo mucha gente joven que igual tiene otra forma diferente de salir. O no lo sé, Joseba. Hay una parte canalla que para mí se ha perdido un poquito. No tengo ni idea. Sí. La gente joven es diferente ahora también. Funciona más por redes, por aparatos, por máquinas. ¿Ahora se liga igual que antes? No, ¿verdad? No. Yo creo que... Es que ¿qué es ligar? Ligar ahora y antes... Cada uno liga como ¿ligar? Puede. ¿Ligar? Te digo yo. Salir por la calle con este es imposible. ¿Por qué? Porque tú le echas una mirada a uno y ya estás. Eso era hace años, mujer, eso era hace años. No. Carmela no existe. Eso solo pasó una vez en Londres. Sí, sí. Que le dije, espérame aquí un poquito que voy a mirar una cosa. Y yo llamando a la policía. Mi amigo ha desaparecido. Una cosa era. Yo preocupadísima. Bueno, pero eso pasaba antes y a mí eso ya en Bilbao no me pasa. O sea, yo tengo muchas dificultades para ligar en Bilbao. Sí. Y por ligar me refiero a, no digo follar, ¿eh? Pero conocer a alguien, charlar... No se puede ser más descarado. O sea... Charlar, conversar... Aprovechar esto para decir en plan como si fueras de repente... Yo salgo y no conozco la personas. La que quiera llamarme, que me llame, que estoy no libre. Conozco personas. Me resulta muy difícil conocer personas nuevas. A mí, por lo menos. Y muchas veces he pensado si es mi problema, si es que ya lo he conocido todo lo que tenía que conocer, si es que... no lo sé, pero siento que en el Bilbao de antes podías conocer personas, podías conversar, podía pasar algo o no podía pasar nada, podía pasar todo. Pero ahora me cuesta más. Ya. Bueno, yo creo que... A ver, a mí lo que me gusta es conocer gente interesante, que eso es lo difícil. Eso. Es decir, gente para follar, como dices tú, para ligar, para estar, para tomarte... Cualquiera que va por la calle toma una caña contigo. Lo otro, lo interesante, lo que te motive, lo que te pueda apetecer volver a verle, ¿no? Es más difícil. No sé. También depende un poco del momento en que tú vivas, ¿eh? De cómo estés tú, de lo que estés buscando en ese momento, de lo que surja. Y sobre todo depende mucho de cómo estés tú en la vida, en ese momento, ¿no? Hay veces que vas por la vida y no te apetece nada ligar porque estás tú como estás revelada con el mundo. Otras que estás en pareja encantado y no te apetece nada, que nadie te diga nada. Y otras, la mayoría de las veces, que vas buscando y cuando vas buscando no encuentras. Hay que dejar que la vida te sorprenda. Hay gente interesante en el mundo, lo que pasa es que sí es cierto, ¿eh? Donde hay menos gente que es ahora, hay menos gente interesante. Antes había tanta gente... que encontrabas gente más interesante. Pero, hombre, yo creo que ahora mismo para follar es muy fácil. Lo que pasa es que todo depende de cómo quieras follar, con quién quieras, de qué manera, en qué concepto, qué te gusta, qué no te gusta, y lo que quieras después de follar. Si follas y ves a la cara de lo que tienes al lado y te quieres morir, pues eso no es follar, eso es... Yo para eso me pongo en vídeo Spiderman. Siempre tocando donde más duele. Joseba, no sabemos si eres tan mitómano como nosotros, pero poquito seguro que sí. Y queremos que nos cuentes un poco cuáles son tus fetiches, tus mitos, tus actores, actrices que tú adoras. Uy, es que cero mitómano entonces, ¿eh? Mira, de actores, me gustaba muchísimo Montgomery Clift. Me encantaba, me parecía guapísimo y estupendo. Y me gustaba mucho Susan Hayward. Así de estos de toda la vida, ¿eh? Y luego ya, me gustan las películas y me gusta un actor, una actriz en una determinada película. Que tú ves a uno que te encanta y le ves en otra y está horrible. No, soy muy mitómano de las biografías. Me gusta mucho leer biografías. Biografías de... Ahora quiero comprarme la de Melania Trump. Uf, qué miedo, ¿no? Me interesa. Me interesa mucho. A mí también. Empezando a hablar, sí, Melania. Sí, sí. Y me interesa mucho lo que de verdad piensa esa mujer y lo que ha vivido. Me encantaría entrevistarla. Mira, si pudiera entrevistar ahora a quién quieres entrevistar ahora, te diría. A cinco mujeres ahora mismo, que he pensado esta tarde. A Melania Trump. A la mujer de Pedro Sánchez. A Begoña Gómez. A Jenny Hermoso. A Sofía Gascón, la actriz ahora. Estamos hablando Carla mucho Sofía, de ella. Carla Sofía, sí, tal. Sí. Y luego también me interesaría mucho entrevistar a Madonna. Me encanta, me gustan todas las que ha elegido. Vale. Melania me interesa muchísimo. Creo que Melania Trump es, entre comillas, quien de verdad toma muchas decisiones más de las que podamos pensar. Sí, ¿eh? Trump es un hombre enamorado. Él la mira y se derrite. ¿Tú crees en serio que él está enamorado de ella? Yo creo que él está enamorado de sí mismo. Aparte. Fundamentalmente de sí mismo. Pero sí creo que él tiene por ella una extraña obsesión, devoción, relación que seguramente sea tóxica y no muy sana. Pero ahí están, ¿no? Ella continúa y él también. Vale, una pregunta que le harías, una, a Melania. ¿Por qué estás aquí? Una pregunta que le harías a Carla Sofía. ¿Qué has aprendido de lo que te ha pasado y si has analizado que los mismos que te encumbraron te han tirado al inicio? También creo que ella se equivoca en cositas, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no hemos consensuado aquí con el resto del equipo, pero le hemos hablado a través de nuestro grupo privado y evidentemente hay cosas en las que ella, que es una mujer muy impetuosa y muy intensa, se ha equivocado, pero o sea, ha jugado estoy ella. A favor de ella. La ha manipulado totalmente. Totalmente. Estoy muy a favor de ella y sobre todo estoy a favor de que no nos olvidemos que lo que le han hecho a ella es el primer apellido para la salud mental de la que tanto hablamos ahora. No todo el mundo es tan fuerte como para poder soportar en 3 minutos ser lo más de lo más a ser una apestada a la que no te quieren llevar a ningún sitio, ¿eh? Cuidado con eso. Eso es el primer apellido de la salud mental y de problemas de después. ¿Por qué? Pues porque pasas de estar y de tener que decir que no a 14 invitaciones a que no te llame nadie. Y nunca yo he visto a nadie a la que le veten en los Goya, en los Oscars, en las promociones de las películas, en todos los sitios, por lo que opina. Yo pensaba que ella estaba nominada como actriz. Y luego, yo creo que ella ha cometido un error muy importante. Se ha victimizado demasiado. Ella constantemente apelaba a que la estaban insultando, vejando, no sé qué, a que la querían, a que tal, tal, tal, tal. Victimizarte en exceso, muchas veces, puede parecer que es el mundo contra ti. Y eso no es verdad. No te victimices, disfruta de quien te apoya, quien te quiere y quien te... Y lucha por aquello que crees. Y a veces cuando estamos todo el rato manteniendo el mismo discurso de es que me están insultando por la calle, es que me quieren matar, es que me quieren pegar, es que... Bueno, hija, todo el mundo no será así, ¿no? Entonces es como que ella constantemente apelaba mucho a que no puedes renegar de que tú no eres actriz trans, sino actriz, y luego utilizar lo que eres para revictimizarte constantemente, ¿no? Hay que buscar equilibrios. ¿Y qué papel crees que han jugado los medios de comunicación, que también, al fin y al cabo, han aprovechado este auge de la figura de Carla Sofía, ¿no? Para hacerse eco, para lanzar su mensaje, para aprovechar un poco el éxito mediático, y que ahora también, cuando ha tocado, claro, se han apuntado al carro de insultarla, de bueno, cancelarla? La vida misma. Esto hay que aprender. Yo de estas cosas hay que aprender para nosotros mismos, ¿eh? Los mismos amigos íntimos que te dicen qué maravillosa eres, mañana te van a estar empujando para que caigas al abismo. Los mismos. Aprendamos de eso. Cuidado con quién y de quién nos fiamos, a quién queremos, quién tenemos cerca y con quién trabajamos y de verdad lo que conocemos o no a nuestro entorno, ¿no? Yo me llevo muchas sorpresas con gente que pensaba que era de una manera y luego era de otra. Y creo ¿muchas decepciones? No, poquitas, pero poquitas, fuertes. Sí. Muy poquitas, pero jodidas, sí. Vale, una pregunta que le harías a Madonna. A Madonna le preguntaría, no le preguntaría, diría, ¿qué tengo que hacer para irme de fiesta contigo? Sí, ¿eh? Me encantaría irme de fiesta con Madonna. Se le pasa bomba, ¿eh? Hija de puta. Es que está siempre de vacaciones, ¿no? Bueno, está, sí, la verdad es que está siempre curranta, de vacaciones. Es muy curranta. Sí, es muy curranta, pero siempre que la ves está en divina, estupenda, y me encanta la actitud de Madonna, ¿no? Y una mujer que no es la que mejor canta, ni la que mejor baila, ni la más guapa, ni la mejor vestida. Pero sin embargo, no hay otra. Como Lola Flores, ¿no? Como Lola Flores, como tantas otras que dices, es que no son únicas. Son únicas. Pues de eso se trata, ¿eh? Una pregunta que le harías a la mujer de Pedro Sánchez. A Begoña, parece que no tiene nombre la mujer y la mujer. Le preguntaría si alguna vez sospechó que esto pudiera pasar y cuándo fue consciente de que esto iba a ocurrir. ¿En qué momento ya es consciente de que esto va por ese lado, ¿no? Y si de verdad ella pensó que esto podía pasar. Yo no creo que nadie sea perfecto, nadie, pero hay que diferenciar mucho entre lo que es incorrecto, poco ético, a lo que es ilegal, ¿no? ¿Tú entrevistarías a una persona? A todo el mundo, sin excepción. A todo el mundo sin excepción. Y esto me lo han criticado mucho cada vez que lo he dicho, ¿eh? Yo he visto en sitios por ahí, poniéndome verde, que me han puesto muy verde, ¿eh? A mí ni en la vida, ¿eh? Porque decía que yo entrevistaría a un depredador, a un violador, a un pederasta. Claro que lo entrevistaría. Para que la gente sepa cómo son. Para que la gente vea lo que es un pederasta. Para que él se defina. Para ver cómo son. Para ver que a lo mejor no hay un perfil. Que igual tú le ves a él, te parece que es un actor de cine y es un pederasta, ¿no? Es el enfoque, la mirada al fin y al cabo todo, que le pones. Yo entrevistaría a todo el mundo sin excepción. A ti, a ella, a todo el mundo. Jenny Hermoso, ¿qué le preguntarías? Yo a Jenny Hermoso le preguntaría. Es que es difícil ponerse en su lugar, pero ahora, después de lo visto, le diría, ¿te dieron ganas de dar una bofetada en ese momento? ¿Pensaste a bofetearle cuando te besó? Y seguro que lo pensó. Seguro. Sí, yo creo mucho en las mujeres que aguantan y que se callan y que en ese momento no son capaces, no tienen fuerzas, no ven el... Hay que creer en las mujeres que esperan tiempo y años, cada una es cada una. Una mujer gestiona un maltrato, una violación, una lo que sea, como puede, como sabe, como le deja, como es capaz. Es que, ¿a quién le vas a pedir tú que denuncie al día siguiente? ¿Qué sabe? Bueno, esto es lo que hay detrás de esa persona, ¿no? No, las mujeres y los hombres, las mujeres, por desgracia, son en este momento las más apaleadas por la violencia de género, ¿no? Y siguen muriendo mujeres, y mujeres que se callan, que no denuncian, que no pueden salir de su casa porque no tienen dinero. Mujeres que están hasta el gorro de sus parejas, que son auténticos hombres de las nieves. De verdad, yo me quedo alucinado cuando decimos, es que la mujer tendría que, ponga usted en su lugar y haga usted lo que dice que tendría que hacer ella. ¿Qué tendría que hacer ella? ¿Qué sabes tú lo que hay detrás de una mujer que aguanta malos tratos? Pues a veces, hijos, economía, incapacidad para reconocer lo que le pasa, no tener fuerza para decir me voy, cuántas cosas, el entorno social, la familia, millones de cosas. Yo me parece terrible cuando juzgamos tan a la ligera a cualquiera que le pasa algo en la vida. ¿Qué sabes tú lo que hay? Tú entras en tu casa y en tu casa sabes tú lo que tienes. Me parece terrible. ¿No te gusta juzgar a ti, Joseba? Cero. Porque me he sentido muy juzgado muchas veces. ¿Te puedo preguntar en alguna ocasión? Mira, yo muchas veces cuando alguien me criticaba algo y decían, es que esto es de qué, y yo repetía, pues no, mira, es que además hiciste tal cosa. Dije, no, es verdad, mira esto. Ah, es verdad. Es que encima eres maricón. Eso me ha pasado muchísimas veces. ¿De verdad veces. Te dicen eso? Sí, muchas veces. A mí me han llamado maricón en medios de comunicación, me han puesto novios falsos, me han liado con... Yo nunca he visto novio, a mí nunca me ha llegado nada de eso, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que luego lo parábamos muy rápido, porque en cuanto salía alguna cosa de esas, claro, te hablo de hace 20, 30 años. Vale. Sí, rápidamente, porque era mentira. ¿Y qué había detrás de eso? Pues gente que me la tenía... A ver, Lidia... Mira, te voy a contar una cosa a los dos, que para mí es una forma de entender la vida. Fíjate lo que te voy a decir. Una mujer muy famosa, muy famosa, muy famosa, me dijo una vez, mira, cuando te vaya bien en la vida y seas feliz y estés contento con tu trabajo, estés sano y tal, y lo cuentes, piensa que lo bueno que cuentas de ti despierta muchos sentimientos en el entorno. La mayoría no son buenos. La mayoría son de envidia, de fíjate, de esta de que va, que se habrá creído, pues ya le vale, con lo mal que me va a mí, ¿no? Y aunque sea doloroso decirlo, yo eso lo he comprobado muchas veces. Cuando tú cuentas que estás bien, no todo el mundo se alegra porque te sonríe y diga, ¡ay, que me encanta que estés! Cuidado con eso. Los que de verdad se alegran, te lo dicen de otra manera. Quedan contigo, brindan contigo. Hablan contigo, los que te dicen por la calle, ¡ay, me alegra muchísimo, de la mano por tu premio! Anda, falsa, si no me puedes ni ver. Sin embargo, yo no, tampoco te conozco tan íntimamente, pero no siento como que haya despertado eso en ti una desconfianza en la gente. Ah, no, cero. Ni te haya apartado, no. Ni te haya apartado de estar donde tienes que estar y estar, no, con la gente y... Vamos a ver, tú vas a un campo de fútbol y te corean 50.000 y uno te llama maricón, ¿a quién le dedicas el tiempo? Fin. No, la gente, la poquísima gente. Además, quien te insulta no está opinando, no merece la pena. Y quien no te escucha y quien no te respeta, yo no tengo que hablar con nadie que no me respeta. Y eso que yo soy, insisto, a mí por aquí nunca me ha pasado nada grave. Nunca. Nunca he tenido un problema de decir, es que un día me... No. No. Te diría que gente que me ha dicho alguna cosa por la calle, es que no me acuerdo, fíjate. ¡Qué maravilla! No me acuerdo, o sea... ¿Crees que Bilbao, el Bilbao de ahora, lo digo porque hace un par de días, tal vez, ha habido una agresión? Sí, lo he leído. Y yo nunca he vivido una agresión, afortunadamente, en primera persona, y siempre he sentido Bilbao como un lugar seguro. Sí, lo mi, es. Mi impresión, y creo que lo es. Y la gente que ha venido de fuera lo ha manifestado. ¿Algo está cambiando? ¿Sigue siendo un lugar seguro? ¿Crees que son cosas aisladas? Yo sí creo que ha habido agresiones toda la vida. Quiero decir, es que esto no es nuevo. A ver, tú vete a un pueblo de Almería, de Albacete, de Ciudad Real, donde hay 5 mariquitas en el pueblo que están escondidas en su casa porque no salen a la calle porque les van a llevar el mariquita del pueblo. A esos en el campo seguro que les da una paliza. Quiero decir, la vida no ha cambiado tanto en algunas cosas. Siempre ha habido agresiones. Ahora bien, lo que no puede ser es que haya impunidad para agredirte. Es que el agresor pase por la calle. Es que el que te da una paliza al día siguiente esté dándole paliza a otro. Eso no puede ser. El que te roba siga robando mañana. El que te... Yo ahí creo que hay una... un café para todos, ¿no? Que no puede ser. Eso es inviable. Ahí hay un error en la práctica de la justicia evidente, ¿no? Por eso las mujeres, mira el otro día lo que pasó con el interrogatorio, con el tema de Rejón a la actriz, ¿no? Julia. O sea, y usted iba con las bragas bajadas con... Perdón, ¿eh? ¿Pero usted quién es? ¿Un juez o un inquisidor? Eso no puede ser. Bueno, pues ese juez no le ha pasado nada. Sigue ejerciendo, preguntando a las mujeres que van a denunciar un maltrato, preguntándolas si estaban serenas o borrachas, preguntándolas por qué no cerraron las piernas. ¿Perdona? Pero usted no me está... Usted me está insultando. ¿Estudiaste en Salesianos? En Deusto. ¿En Deusto? Y luego en Baracaldo. Yo estudié en Salesianos de Baracaldo. Y luego de ahí fui a la uni, ya, a la universidad. Hice BUPICO. Me encanta BUPICO. Y luego ya de ahí la selectividad entonces... Y periodismo, en Gijón, ¿no? Pero Sebas, has sentido desde siempre de Bilbao, centro de toda la vida. Sí, yo, a ver, mi familia es de Deusto, yo también, y defiendo mucho de Deusto, pero es verdad que yo me fui muy pronto de Deusto. Yo quería, a ver, es que cruzaste mis amigos, mi trabajo, mi vida, mis tiendas, mis bares, estaban en Bilbao. Yo pasaba el puente de Deusto a tocorrer para entrar a Bilbao y bueno, claro. ¿Te acuerdas cuando se levantaba el puente? Hombre, claro. Que te corrías por si acaso todos los días que se levantaba. ¿Qué dice la mariquita esta que está sacando un papel de...? Es la que nos avisa de cuánto tiempo llevamos grabando. Yo creo que estamos tan a gusto. ¿Tú estás a gusto, Joseba? Yo estoy encantado, claro. ¿Quieres ver un traguito más de cerveza? Venga, dale. Me da pena no tener la otra y no abrirla de verme un traguito contigo. David, con tu permiso o sin tu permiso, desde Website Stories yo voy a pedir ayuda a Joseba para algo acerca de cultura. Venga, adelante. Porque, mira, es algo que obsesiona. Y no sé si tú puedes poner tu granito de arena. A ver. Mira, a mí me duele en el alma cada vez que paseo por Bilbao y veo locales icónicos como los cines Mikeldi totalmente cerrados. Sí. Yo sufro. Mira que los Golem los adoro, ¿eh? Me parecen la octava maravilla del mundo. Pero, ¿qué podemos hacer para, por lo menos, que quiten de ahí esa sala y que no me recuerde a mí lo que era eso? ¿Por qué hay tantos locales cerrados en Bilbao y se quedan ahí abandonados? Mira, yo creo que tenemos que empezar a olvidar de la nostalgia de lo que ya no existe. Hay que recordar, claro que sí. Yo he trabajado en el Tiffany's, en el Teatro Ayala, en el Coliseo Albia, en sitios que no existen ya, en Holiday, en Garden. Bueno, Holiday está todavía. Está. Pero es verdad que eran años maravillosos, yo he trabajado muchísimo ahí, pero ya no están. Entonces, la nostalgia está para recordar lo vivido, no para que te atenace en el presente, porque si no, no avanza. Pero por lo menos que lo quite, es un desperdicio. Por lo menos, sí, se acabó, punto, diferente. Que ahora anunciar. ¿Algo? Por Dios, va de retro. Bueno, no lo sé. Yo es que soy poco nostálgico, lo reconozco. Soy mucho más del ahora. Sí, es que la nostalgia... Me parece que la nostalgia es como una pastilla para dosificar muy de vez en cuando, pero tú mismo, recordarla tú. Y luego en la calle, el presente. ¿Sabes qué pasa? Me da mucho miedo quedarme anclado en el pasado. Hay gente a la que preguntas cosas y solo sabe hablar de lo que pasó hace 40 años, ¿no? Y no voy a hablar de nadie. Pero, ¿qué te parece? ¡Ay, es que hace 40 años, es que hace...! Hija, de 40 años éramos otras. En 2025, generación Z. Los que nacen ahora son la generación Z. ¿Sí? Claro, los que nacen este año, 2025. De eso se trata. A ver, vamos a vivir el presente. Yo es que como soy eterna, no es vuestro caso, pero el mío sí, pues tendré que vivir muchas cosas todavía. Entonces, la generación Z serán futuros amantes. ¿Nunca miras atrás, Joseba? Depende de quién tenga. Me encanta tu forma de sentir y mirar. Eso depende de muchas cosas. Sí, pero no te veo nada nostálgico, no te veo... No. Es que a mí la nostalgia... Además, me ha sorprendido. Nostalgia y cierta tristeza para mí van un poco unidas a veces. Y lo nostalgia no puedo tener de lo que viví ya. Si es que lo que viví ya, yo lo he vivido. ¿Qué necesidad tengo para recordar nada? No. Es como ir a la autopista a pagar el peaje dos veces. ¿Qué necesidad? Es verdad, y además yo creo que tenemos la suerte de haber vivido muchas cosas. Muchísimas cosas maravillosas que ya está pasaron y se las hemos vivido. Es como cuando te encuentras con un ex de hace 40 años y le ves y dices, qué horror, cómo me pudo gustar este, que tiene una tripa de 90x90, que está calva, que es fea, que tiene los mismos años que yo pero que parece que tiene el doble y que no me pone nada. Pues te gustó en su momento. El momento ya pasó, déjate de nostalgias. No, nostalgia es una canción que cantaba muy bonita Diego, nostalgia, y ya está. Oye, escucha, ¿dónde te gusta escaparte de vacaciones? Donde no le cuente a nadie dónde voy, ni pero, con quién. No, ¿te gusta salir fuera de España? Me gusta mucho cogerme cuatro trapos, bueno, o cinco o seis, y decir donde sea. Me gusta mucho el tren. Es lo que más me gusta. ¿Cuándo viene el AVE? ¿Cuándo viene el AVE? A ver. Llevamos con el AVE en Bilbao. Quiero verlo. Demasiado tiempo ya. No lo vamos a ver. He visto una vez a la ministra de su momento de transportes, que era Ana Mato. Hace muchos años, me dijo, tranquilo, que llegará el AVE en el 2008. Qué poca vergüenza. Y sí. Y me dijo, te invitaré a la inauguración. Bueno, aquí estoy. Bueno, la invitación sigue pendiente. Sí, quiero decirte que ya no está. Ya. No, me gusta mucho el tren. Me gustaría mucho. Tengo un viaje pendiente en tren, que es el tren ese que va en invierno por todo, por los fiordos, las montañas. ¡Ay, qué maravilla! Esas cosas. Eso me parece lo más de lo más. Y, por supuestísimo, indispensable viajar solo. ¿Te gusta viajar solo, eh? Sí. En esas cosas, fíjate. Sí. A mí también. Sí. Ojo, yo no podría, me gusta compartir lo que veo con gente, no sé. Yo también lo hago, pero con desconocidos. Y cuando te aburres del desconocido, vas a lo tuyo. Como vayas acompañado, no te queda más remedio que comer, cenar, tal, con el otro. Como el otro no te apetezca de repente, ¿qué haces? Sí. No, solito. Y a conocer gente, a desarrollarte, a estar en tu rollo, en tu cuerda, cenar en un sitio tú solo y que alguien se siente contigo de repente. Ojo, ¿sabes que hay gente, sabrás, pero hay gente que le tiene pánico a viajar solo, que nunca se ha ido de vacaciones solo o sola? Dice, no puedo irme solo. Detrás de eso seguramente hay alguna cosa más importante que lo de no viajar solo. Hay situaciones en la vida que la han motivado a no querer estar solo. Y será una persona insegura, seguramente. Y seguramente también será de los que cuando deja un novio, tiene otro a la semana siguiente. Bueno, cubrir vacíos, cubrir... Todo el rato. Yo tengo amigos que dejan un novio al día siguiente. ¡Ay! He conocido el amor de mi vida. Digo, pero no era el otro. ¿Cuál es el de ahora? ¿Cómo se llama este? Ya me he perdido la cuenta. Y yo con esta sequía, Carmele, ¿cómo puede ser? Pues yo también, se nos ha quedado. Tenemos un montón de preguntas en el tintero. ¿Pero tienes sequía emocional o sexual? Emocional no, porque estoy muy bien cubierto a nivel amigos, familia. Ay, qué ordinario. Eso suena a folclórica de 80. A ver, escucha, me apetece conocer. Estás enamorada, y decía ella, enamorada de la vida. Eso lo decían. A ver. Todas, lo decían todas cuando estaban. Bueno, yo tengo alma de folclórica. Yo soy como Melody. Yo tengo alma de folclórica desde que tengo 16 Melody, años. La entrevisté hace 4 años. ¿Y qué tal? Divina. Que sí. Una niña maravillosa. Pero que es una señora desde que tenía 10 años. Es que ella ha vivido siempre con gente mayor. Melody, su marido, el padre de su hija, es hermano de un amigo. Yo tengo vinculación. Ah, sí, mira. Con ella, sí. Y me encanta, es una niña divina, muy trabajadora, muy luchadora, lo ha currado muchísimo todo para llegar hasta aquí, se lo merece todo y ojalá que le vaya bien. Y ¿ganamos? ¿Ganamos? Ganar Eurovisión España yo creo que es muy difícil por... No interesa. Todo lo que rodea Eurovisión. Pero hombre, hacer una buena actuación, quedar bien, ser graciosa, que la gente le guste lo que has hecho y que le venga bien en su trayectoria, ojalá que sí. Bueno, ella tiene ya su... Es una tía muy respetada y con una trayectoria consolidada, evidentemente. Sí, ella está bien y vive, tiene una vida resuelta, pero a ella le encanta esto. Se nota. Sí. Y sobre todo creo que tiene una cosa muy importante y es que es súper simpática. Simpatiquísima. Os encantaría, la entrevistaríais, te enamorarías de ella. Porque te cuenta todo en un minuto. Queremos entrevistarla. A Melody. A Melody. Bueno, pues ya te la traigo. Vivo yo con ella. Por favor, no nos encantaría. Ella, Melody y Odi. No, no, te lo digo en serio. Pero te voy a decir por qué. Porque es una persona que de siempre, pero me transmite realidad, mucho. Me transmite sí, naturalidad. Te gustaría me parece mucho. Que es una tía con la que, a la que no es entrevistarla, es conversar con ella. Estas personas que te cuentan siempre algo. Sí, y tiene muchas vivencias, Melody, ¿eh? Melody lleva viviendo la vida intensamente desde los 3 años. O sea, quiero decir, sí, una tía muy vivida y muy conocedora de la realidad y muy, muy, muy terrenal. Es muy mona, es muy guapa. Uh-huh. Y bueno, ahí está, a Eurovisión, a Basilea. Oh, Basilea, yo no sabía dónde estaba. Bueno, sí había escuchado, pero yo soy malo en geografía. Y soy malo en el amor, Joseba. Me estabas diciendo, si tengo sequía... ¿Qué te pasa a ti? Quiero tener pareja. ¿Qué tengo que hacer? Pues de momento no querer tenerla. No quiero tener, más corregido. No tengo necesidad de tener pareja, pero me gustaría conocer a esas personas interesantes que dices que hay en Bilbao. Y por lo menos, chico, pues yo no quiero tener un amor cada semana, pero por lo menos un entretenimiento sí. ¿Cuándo fue tu última pareja? ¿Hace cuánto? Ojo, 5 años ya, ¿eh? 5 años. Bueno. Se me pasa el arroz. Ya. ¿Qué te voy a decir? Súper sincero, así es. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí tener pareja es sinónimo de muy pocas cosas. Total, lo digo desde un punto de vista. Yo estoy muy, pero claro, te digo que estoy muy lleno a nivel de vida y muy folclórica. Y pero es verdad, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho mi círculo de amistades. No tienes tiempo para pareja. No tengo tiempo para pareja. En serio lo digo. Ah, no, eso no siempre se tiene, ¿eh? Esto de que, ay, no me viene bien ahora, mentira. Pero escucha, y al contrario, esta gente que no tiene pareja desaparece. Bueno, pues seguramente es que ya antes habían desaparecido, no te habías dado cuenta, ¿eh? A ver, los amigos de verdad nunca desaparecen, tengan lo que tengan. Y aunque desaparezcan, son amigos. Hay que perdonar todo a los amigos. Me encanta. Los amigos de verdad, aunque no estén y se vayan y vengan, son amigos. No tenemos tantos, ¿eh? Yo no tengo tantos amigos como pueda parecer, ni muchísimo menos. Yo puedo irme a una discoteca de 5.000 personas y hablar con las 5.000. Pero luego lo de los amigos y lo del sexo es diferente. Yo soy muy especial para eso. Yo estaba muy pensando especial en lo de follar con los 5.000, pero bueno, yo con hablar también me conformo. No, no, oye, ¿no, ¿no has oído ni lo de siquiera, esta chica de OnlyFans? ¿Qué ha pasado? ¿Follar con 5.000? Con 1.000. Con 1.000. En un bueno, día. En un día con 1.000. Chica, pero a ver. ¿Posibles? Pues eso es OnlyFans, una mentira. No. 1.000 en un día, abajo. Lo juro. ¿Por qué me miras? No, está. Te lo he dicho yo, no, y miras no, a Joseba. No, estaba reflexionando porque digo, pero habrá que parar para un buen desayuno. 24 horas con 1.000 era su. Pero bueno, pero. Su sueño y ya está. Pues muy bien. Es que no cada sé. Uno es tiene que esas sueños cosas diferentes. Me parecen tan zafias, tan irreales, tan estúpidas, tan. Es que no sé, me parece horrible contar esas cosas. Horrible. Porque puede haber niñas en su casa que lo estén escuchando, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. No. ¿Tú crees que las redes sociales tienen una influencia negativa o no positiva? Pues depende quién las vea, de las que tengan, dónde vivan, su entorno, la libertad que tengan en casa, la madurez que tengan. Cada uno es cada uno. Yo creo que las redes sociales tienen cosas maravillosas y otras que a lo mejor pues no deberían de tener los niños de 13 años, ¿no? Pero eso ya dependerá de la educación, de la familia, de la madre, del padre. Yo no tengo hijos, con lo cual no quiero tener responsabilidad de nada. Nunca he querido tenerlos. Bueno, estaba pensando, le preguntamos eso, ya has contestado. ¿Nunca has querido ser padre? Una vez hace muchísimo me lo pensé. 5 minutos. Yo como Alaska. La amo. Lo pensé 5 minutos y dije, vamos a ver, ¿de verdad qué es lo que quiero? Dije, pues de verdad, no. Y ya está. Y no quería ser incoherente conmigo mismo. Lo siento. Y luego lo de tener hijos porque te casas o porque tienes pareja o porque tienes una edad o porque te hace gracia o porque fíjate o porque... Ay, veo tanta frivolidad en eso. Veo frivolidad mucho en las relaciones, ¿eh? En casarte, en tener hijos, en tantas historias. Y luego resulta que la realidad no es esa. Tener un hijo es una gran responsabilidad. La más. Me parece que eso es algo que está por encima de todo, ¿no? O sea, eso de Tengo dos. ¿Pasa por el tercero? Pues ya veremos. Igual sí. Yo creo, ¿cómo que? Como si fuera. Uf, tengo necesidad. Tres bolsos. ¿Te voy a comprar otro? Pues voy a mañana a ver si hay rebajas uno. Oye, bonita, que un hijo no es un bolso. ¿Cuántos bolsos tiene, Joseba? Muchísimos. Hoy nos ha traído uno divino. Pero no, que va. Uso, tengo, sí, tengo muchos, pero uso tres o cuatro solo. Porque no, los tengo guardados. Bueno, soy un poco desastre para la ropa y para los bolsos, ¿eh? Puedo llevar lo mismo tres días seguidos y yo soy mucho del momento. ¿Cuál es tu prenda favorita? Mi prenda favorita en invierno, un abrigo. En verano, un... No, rectifico. No tengo prenda favorita. Es que, a ver, una prenda favorita es que las prendas favoritas no existen. No existen, David. Pues depende de que, si estás más delgado o más... A él le encanta desmontarme cada cosa, ¿verdad? Cada cosa que lanzo yo, él depende la desmonta. Depende de si estás o no estás, ¿a dónde vas? ¿Con quién has quedado? El día que tienes, si es verano, si es prenda favorita, es la prenda que te pongas en ese momento. Esa es tu favorita, la que te pones ese día. Pero tú no eliges nada al azar. Tú has venido hoy estupendo, con un bolso maravilloso, con un paraguas transparente increíble. El bolso es súper barato, de 2,80. El paraguas es de los chinos, que me encantan las cosas de los chinos de muchísimas veces. Y luego vuestro regalo y la caña que me has comprado tú, de 0,20, en el sitio ese que has pagado con tarjeta. Porque no tenías dinero. No tenía dinero efectivo. Por eso quería coger una infusión. Pero lo de la infusión es que ha sido como... o sea, la cara de pánico que me ha puesto en... A ver, viernes a esta hora. Tienes razón. Infusión. O sea, lo siguiente es que me lleves al bingo a por un sándwich mixto. Oye, ya, pues en el bingo... Yo he ido al bingo con amigos míos. Mira, yo tengo amigos que son muy fanáticos del bingo. Y de vez en cuando voy al bingo con ellos. Muy de vez en cuando. Hace que no voy años. Pero nunca acierto, porque me da igual. Yo estoy a las concretas, al vino blanco del bingo y a hablar con la gente. ¿Cuál? Dicen el 7, yo no me acuerdo. Y mis amigos, maricón, que estoy... Que borres. Que te toca un dineral y no te enteras. Pues no me enteras. O sea, si he tenido bingos que no los he cantado porque había borrado los números. Sí, hijo, de verdad. La vida está para ir a los sitios y divertirte. No con lo que tienes delante, sino con lo que estás viendo alrededor. ¿Te has divertido en esta conversación? Yo mira, sí. Pues me lo he pasado muy bien, pero sobre todo... lo que me gustaría es volver. ¿Aquí? Se han quedado un montón de preguntas. Volver otro día, porque ya os conozco un poco mejor y ya iré yo por otro lado. Y haremos una cosa un poco más... Oye, tanteo. Que también yo pueda preguntar de vez en cuando cosas, porque yo os puedo preguntar a vosotros. ¿Tú es lo que has estado haciendo básicamente durante la entrevista? Os pregunto a los dos. ¿Por qué esto? ¿Cuándo decidís hacer esto? ¿Y por qué razón? ¿Y esto qué quiere decir en vuestra vida? ¿Esto es lo que os hubiera gustado hacer todos los días? Qué bonito. ¿Radio? Empieza, David. Bueno, Webset Stories es un proyecto que nace cuando yo regreso después de vivir unos años en Lisboa y decido seguir con mi tema cultural, artístico, creativo. Yo trabajo como educador. Ahora estoy en un centro de menores y la parte artística, yo vengo del teatro, ya lo sabes, siempre ha sido algo que me ha tirado y que he necesitado. Entonces yo llegué a Bilbao, yo estuve trabajando para una... creando contenido, escribiendo para una web allí portuguesa y digo, tengo que seguir con esto de alguna manera. Surgió la posibilidad de estar en la Eurogeita más Aspi Irratia, la 97 Irratia. Esta es. Que nos deja este espacio y surgió un proyecto muy tímidamente donde empecé a compartir momentos maravillosos con Carmele, con David Fernández, que es mi compañero, el que está siempre a los controles, llevando toda la parte técnica y también participando en las entrevistas. Raúl, que está también participando en muchos programas. David, lo puedas apagar el Grindr, gracias. Ella no para, ¿eh? Ella no para. Estamos aquí, no os olvidéis de nosotros. Que apagues el Grindr, bonita. Gracias. A ella le funciona, ¿eh? ¿Eh? A ella le funciona. ¿Le funciona? Es que es guapísimo. Sí. A ver, es que no me he fijado mucho en David. David es muy interesante. Ah, bueno. Y Raúl, que está ahí escondido, que ahora está ocultándose, es muy interesante. David y Raúl. Bueno, yo es que creo una cosa, yo tengo una teoría. Si te dedicas a esto, no puedes ser una persona muy convencional y tienes que tener un toque especial. David lo tiene. Yo lo que conozco de David es de un tío súper, súper especial. En todo, en el trato, en la actitud, en su profesión, en su manera de hablar y de todo. Me lo ha parecido siempre me lo ha parecido. Y luego yo creo que David tiene algo que muy poca gente tiene. Y es que no es mediocre, no es banal, no es superficial, no es frívolo. Lo justo a veces, hay que ser frívolo a veces, ¿eh? Pero no lo es habitualmente. Y tiene una capacidad de envolver y de enganchar en conversación, que es muy interesante para mí. Menos con estas preguntas que he preparado, que no, ninguna, se han pinchado todas. Yo estaba aquí con trayectoria profesional. Qué aburrido. Altos y bajos en su carrera. Altos y bajos en mi carrera. Premios y reconocimientos. Pues a gente alta y a gente más bajita, cariño. ¿A quién prefieres? ¿A los altos o a los bajos? Mientras sean jóvenes. Mientras sean jóvenes, efectivamente. He visto altos de 96 años que me han parecido cactus. Hijo, qué bro. Pues es que hay que verle, hay que hablar. Eso sí. Hablar primero, ¿eh? ¿Sí? Sí, siempre. Hablar con alguien antes de meterte a la cama con alguien, hablar con él o... ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces hablas y se te quita todo. Pues ya está, eso, por mejor, otro. Mejor que se te quite todo antes de... Ojo, también es verdad que alguien que pero está a veces, chico... maravilloso y que no tienes que necesidad de que hable, pues es a lo tuyo. Yo soy muy raro, lo reconozco. Muy raro para estas cosas. Muy raro, muy particular. Me ha gustado siempre que no debía. Como a todas. Pues debe ser. Yo creo que... le podemos tomar la palabra a Joseba para que venga otro día, que venga cuando quiera a Website Stories. ¿Nos va a entrevistar? Es que nos ha amenazado. Yo podría directamente, cogería unas latas de cerveza. ¿Infusiones no? No. Ah, bueno. No, en serio. Voy a volver cuando tenga pareja, David. O sea, dentro de mucho tiempo. Igual te sorprende. ¿Tú tienes pareja, Carmele? 25 años. ¿Con pareja? La misma pareja. Es un encanto, es un... 25 años. 25 años. Entonces... Bodas de plata son esas, ¿no? No sé, yo no soy nada, ni de cuento. 25 años son bodas de plata, creo. No tengo ni idea. Para mí, no me fijo a mí no me duró 25 años, vamos, ni un pantalón, ni una falda. Pero por eso os digo que eso yo os estaba escuchando y digo, bueno, yo les dejo... Pero estás enamorada y bien. Bien no, o sea, elevado al pues cubo... Está, pero de eso se trata. Si pero final... por eso os digo que... No hay nada de aburrido en eso. Y eso de que decís al final lo que tú dices, David, mil veces, es que yo para estar con alguien igual que yo, estoy totalmente de acuerdo, porque mi pareja no se parece nada en mí, no es nada físicamente ni... Pero os complementáis muy exactamente. Bien. Exactamente. Pero yo siempre lo he dejado bien claro y tú has dado tu consejo, Joseba. Yo doy el mío, si vale de algo, desde el punto de vista de estar 25 años con la persona. ¿Cuál es tu consejo? Mi consejo es que la atracción... maravillosa, divina, eso no puede fallar. Pero para seguir adelante con una persona, las ideas fundamentales de la vida, llámalo política, llámalo religión, llámalo queréis tener hijos del primer día, que yo soy como tú, Joseba, como Alaska. ¿Yo? ¿Para qué? Divina. No querías. Yo estoy en la vida. Pero ojo, que si esa persona dice, o tú tienes visos de decir, uy, esta persona quiere tener hijos en su día, acábalo, eso no va a acabar bien. Porque tú no puedes estar con una pareja que dentro de 5 años te va a echar en cara es que yo quiero tener hijos. Eso haberlo hablado antes. Lo he dicho, muchas rupturas se producen por eso. Muchísimas. Porque alguien muchísimas. Quiere tener y el otro no, ¿no? Muchísimas. Bueno, pero eso se trata un poco de también, a ver, tú puedes estar con alguien que no quiere tener hijos un tiempo y luego ya terminas. Las relaciones no son de 25 años, son de 25 minutos, pero qué maravilla también, ¿no? A ver, ¿tú, por ejemplo, crees en las relaciones abiertas? No. Nada. Me encanta. Absolutamente nada. ¿Qué? En absoluto, porque no es verdad, no existen. ¿No? No. Yo creo que eso no existe. Las relaciones abiertas son una excusa para otras cosas. Sí, ¿eh? ¿No opinas igual, David? ¿Pero para qué vas a estar con alguien si vas a estar...? Yo creo que, que una relación, un proyecto personal de pareja, de convivencia, va más allá que más allá del sexo. Y que, bueno, que tú puedes querer muchísimo a tu pareja y ya luego cada uno se lo plantea de manera diferente, pero que tampoco un estar con otra persona tiene que destruir un proyecto común que funciona, ¿no? Yo creo ¿no? mucho en lo que cada uno decide hacer con su vida. Exactamente, ahí voy. En consonancia con la otra persona. Y ya está. Ahora, pareja abierta, relación abierta, es que somos, es que no somos muy modernas. Bueno, mira, moderno no es ser abierto. Yo creo que eso no existe. Yo creo que la forma de relacionarse es la de cada uno. Ahora bien, si la excusa para follarte a lo que pase por la calle es que mi relación es abierta, perfecto para ti. Llámalo como quieras. Ahí te has mojado, ¿eh? Sí, yo nunca tendría una relación abierta hasta hoy. Mañana no sé. Pero creo que no la tendré nunca, ¿no? Porque una relación abierta para mí supone, entre otras cosas, que nunca vas a coincidir con el otro cuándo, dónde y con quién y de qué manera. Jamás. Eso no existe. Y luego... lo que tengo es una relación abierta, que es cuando quiero estar con alguien y punto final. ¿Cierto? Me he quedado patidifuso. No, pero si es que es verdad. No, yo siempre que... Yo me planteo muchas veces el decir, pues igual es la manera en la que a mí algo me funcionaría, pero yo creo que tampoco... Prueba. No está... Es que no es... Yo soy muy celoso. Es celoso. Creo, no lo sé, ya se me ha olvidado. Claro, es 35 años. No, pero trabajo sobre ello. Creo que a veces hay que probar cosas nuevas cuando lo anterior no es que no te haya funcionado. Pero bueno, no lo sé. Veo tantos modelos diferentes de pareja y digo, pues alguno tiene que valer. La pareja convencional también es un fracaso, creo yo, ¿eh? Con respecto a los 25 años que lleva nuestra querida Carmele. Pero yo puedo llevar 25 años y no ser convencional. Yo no me considero una persona convencional. No, prefiero convencional en cuanto a lo que hemos hablado antes de él. Sí, ahora toca al hijo, ahora toca, no sé, ya sí. Sabes que yo soy cero. Pero eso es convencional para ti. Es que yo creo que las parejas es como las personas. No las definamos, vamos a vivirlas. Y ya está. Yo estoy contigo, venga. Hoy estamos bien, fenomenal. Ya veremos mañana. Ni abierta, ni convencional, ni cerrada, ni de hecho, ni de desecho, ni de cohecho, ni de tu techo. Cada uno vamos a vivirlo bien, vamos a ser felices. ¿Cómo? Hasta que nos entendamos bien. El día que no nos entendamos bien, pues pasará otra cosa y diremos, oye, hasta otro día. Y ya está. Pero ¿para qué ponerle nombres a las cosas que luego no son reales? Abierta, convencional, de hecho. Joseba, lo que no es nada convencional, y lo daba por hecho, es conversar contigo, porque es que has llevado... Pues yo tengo una parte de convencional también. No, pero me refiero que has desmontado maravillosamente la entrevista desde el primer minuto. ¿Qué me dices? Me han entrado unas ganas de beberme esa otra cerveza que has cogido, porque has cogido dos, ¿eh? ¿No quieres una infusión? Primero, entonces esa cerveza... No, porque la teína es mala, me altera. Te voy a dar un consejo. Dame. Amigas, si un día ligas con alguien y dices que te vamos a una infusión, se va a marchar corriendo, te va a dejar. Oh, pues ya a veces lo digo como para... como para parecer normal, sana y ecológica. Pues no, cariño, olvídate de las infusiones para ligar. O sea, es que de verdad, me dice alguien que vas a tomar una infusión y pienso que esa infusión... Y pienso cómo vas en la cama. Pues como las infusiones. Relajada, tranquila, lenta, o sea, pausada, aburrida. ¿Un café? Que se toma un café solo, sí. Yo tomo mucho café solo. Yo americano con hielo. Yo lo tomaba antes eso, el americano con hielo, cuando era joven. Traguito de cerveza. Joseba. Vamos a despedir la conversación. Pues fenomenal. Vamos a emplazarte me para que... Me ha encantado estar aquí con vosotros. ¿Sí? ¿Cómo te lo agradecemos? Me lo pasa muy bien y sobre todo me ha gustado mucho poder decir lo que yo quería. Que ¿te has quedado a gusto? Que agradezco mucho. Nunca me quedo a gusto del todo en la vida, jamás. ¿Hay algo que quieras decir antes de terminar esta conversación? Pues me gustaría muchísimo que la gente de quien dependan los medios de comunicación apoyen a los jóvenes, apoyen a los nuevos que aparecerán de las universidades. Apoyen los sueños de las personas, que dejen que la gente pueda trabajar en sitios, demostrar lo que vale, que los jóvenes puedan hacer cosas, que los jóvenes no son botellón y redes, ¿eh? Hay mucha gente joven maravillosa que quiere trabajar, independizarse, buscarse una pareja y una casa, que les apoyen y que los medios de comunicación permitan a los jóvenes hacer tele, radio, prensa, redes, lo que sea. Que a veces parece que un joven nos parece que tiene que ser tonto, ¿no? Yo me he peleado mucho con muchos amigos y amigas que han usado este tópico de no es que los jóvenes de ahora... Digo, no, perdón, estás muy equivocado. Igual es que yo tengo la suerte de estar rodeado de jóvenes maravillosos, sobradamente preparados, tremendamente concienciados y súper profesionales. Uh-huh. Y cariño, yo creo que tú te quedas también con lo que te quieres quedar y con una nostalgia mal entendida. Y si los jóvenes de ahora... ¿Sabes a quién no le gusta la juventud? ¿A quién? A quien le da miedo que le quiten el sitio. A esos no les gusta la juventud. ¿A ti no te da miedo? Cero. Cero. A ti no te lo quita nadie. Imposible, sí, cualquiera que venga después que yo. Vamos a ver, claro que me lo quitará un día. Estaría bueno. Pues, oye, ¿te vas a retirar algún día o esa palabra te da...? La pregunta del horror. Fíjate. Es que yo estaba contando con los dedos. ¿Te vas a retirar tú, bonita? ¿O vas a dejar a tu marido después de 25 Canta. Años? Es que ya sabía que me iba a picar, por eso, de hecho. Yo qué sé, por favor, no seas pesada. retirarte... a mí me parece... te lo digo con cariño, decir a alguien eso es como decirle a hija, ya te veo como... No tengo ni idea. Ahora, mira, y para terminar ya, que luego ya sé que le habláis con el tiempo, que está aquí tu amiga, la del Grindr, que está negra. Habrá escrito uno y querrá quedar. Habrá escrito uno, habrá quedado un cuarto de hora y dirá, voy a perder el polvo por estas pesadas. Bonita es lo que te toca, calladita. Mira, yo pensé que cuando cumples una edad, yo mi dígito es el 6, el primero, no me importa reconocerlo. Pero dije, va, ya te llega la época de la tranquilidad, de trabajar menos cosas, de hacer, de elegir, de poder, tal. Y me ha pasado todo lo contrario. O sea, llevo un par de años currando mogollón, que me llaman de mogollón de sitios para hacer mogollón de cosas, de otras teles, de otros sitios. Y llevo 2 años que no paro de trabajar. Y dije, hostia, ¿para qué voy a pensar lo que quiero si luego la vida te sorprende? Retirarme, pues el día que no tenga salud, que no tenga ganas, o que me levante y diga, qué horror de vida es esta, ese día me retiro. Mientras tanto, no. Yo quiero trabajar porque me gusta esto. A mí me gusta venir a estos sitios. Me gusta que me llamen de los... Me gusta ir a ver Priscila. Me gusta hacer un cameo en... No, lo que sea. Me gusta que venga la semana que viene gente muy chula al programa. Me gustan los políticos, me gustan las actrices, me gusta el teatro, me gusta el cine, me gusta la literatura. Me gusta muchísimo la vida social, ir a un cóctel y ver a 20 pesadas sin tomarme 4 cócteles y decirles lo pesadas que son. Me gusta mucho divertirme, me gusta mucho, muchísimo vivir, hija. Es un disfrutón. Si me retiro de eso, ya no soy yo. No, no, me gusta mucho la vida. No lo la pierdas. Calle. Mira, antes, cuando he venido aquí, había quedado con David, he venido 1/4 de hora antes, porque quería pasear por los bares de Unamuno, ¿no? Y he pasado por los bares, andando, mirando, y me va una chica que tiene una tienda de tatuajes. Te pone tatú en la tienda, en la esquina. Y me dice la chica, ¡Joseba! Y le digo, hola, me dice, ¿cómo tú por aquí? Le digo, yo por aquí vengo mucho. Me dice, ¡ah! No me lo puedo creer, pero ¿ya qué has venido? Dijo, pero bueno, a decirle. Pues, o sea, ¿cómo tú por aquí abajo? Tatú, divina ella, maravillosa, de verdad. Y digo, pues hija, ya un día vengo y nos tomamos algo. Yo me han pedido 2 fotos, 2 chicos que había en una esquina ahí, ¿no? Con unas pantallas de esos móviles enormes de pantalla grande. Pues para mí eso es vida. Y a mí me gusta. Todo esto en 15 minutos. Sí, sí. Y haciendo tiempo, y tú mojándote abajo. No te estabas mojando. Con la juventud. Ya, me vine con la infusión. Pues hija, un bajón. Fue abajo. No vamos a tomarnos ninguna infusión. Tal vez nos comamos un chocolatito de estos maravillosos. Queremos celebrar la vida y queremos celebrar lo disfrutón que es Joseba Solozábal. Y que esperamos que vuelvas, Joseba, que hayas estado a gusto. Claro que sí, me encantado. No nos vas a desmontar otra entrevista. Yo no me voy a vuelvo a preparar nada. Literalmente, mira lo que voy a hacer. Ahí. Esto, ¿tú sabes el trabajo que eso es muy de folclórica, ¿sabes? De romper los papeles. Mi amiga está me los quedo yo. A mi amiga la del Grindel le está diciendo que o baja ahora o nada. ¿Tú dónde estabas en el 97? ¿Dónde estaba yo? En el 97, ¿dónde estabas? En el 97 yo estaba en Madrid viviendo. ¿Y tú? En Madrid. ¿En serio? En Madrid. Sí. ¿Y tú? Yo estaba en Telebilbao, que abrí en el 92, haciendo tele, y en ese año estaba haciendo, en el 97, un programa en Astenagusia, al que vino, en el que estaba también, una actriz que murió. Ya. Lo digo por el 97. Ole. Ole tú. Vaya forma de acabar. Claro. Pero no acabamos Hay nunca. Hay que pensar en el número, en el número 97, será por algo. Que igual era por mi edad, ¿lo has puesto por eso? Seguramente. Joseba, gracias por estar aquí. Vosotros, de verdad. Gracias por compartir. Gracias. Venir un beso a toda la audiencia. Que os escuchen siempre, que os vean como gente de verdad, que sigáis trabajando mucho. Y a la gente que nos escucha, perdón, porque seguro que habrá quien haya dicho, pero ¿este qué hace aquí? Pues he venido encantado a compartir mis 4 cositas de mi vida, que afortunadamente ahora las puedo compartir. No sé lo que va a pasar mañana. Un beso a toda la audiencia. Todo mi cariño y gracias siempre a la gente anónima esa que nos para por la calle, que nos ve, que nos escucha, que nos da la vida. Esas son ves, la verdad. Las 97, de verdad son ellas, las personas que nos ven y nos escuchan. Sin ellas, lo otro no tiene sentido. Vamos a tomarnos una caña, o en maníacas, o en maníacos. O 97. O 97 cañas, o las que vengan. Y seguimos escuchándonos aquí, en la 97 Irratia, en vuestro programa favorito. Es que ricasco, David, es que ricasco. De verdad, un beso a los dos.